Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, temporada número 26, programa número 904. Esta semana con el especial titulado Aún no tenemos claro si estamos de vuelta o de vuelta. ¿Todo bien, adicto? Todo bien. No, estaba pensando. Es que se van las cosas solas. Se van los micros solos y se va todo solo. No es tocando algo. Bueno, de momento esto se ha grabado. Hoy vamos a tener problemas técnicos. Yo diría que ahora estás bien. ¿Tú crees que sí, ahora está bien? Ahora se ha ajustado. Yo diría que cuando acabe la canción, porque ahora está el móvil ocupado con lo que es musiquilla y eso, voy a abrir Amazon y voy a comprar dos cables de 1,5 metros. Esto nos lo envió el de Alsasu. El de Alsasu es competencia. En realidad lo que quiere es jodernos el programa para quedarse la emisora esa del Gasteche de Alsasu. Para ser Jorge Javier Vázquez de allí. Estamos agotando los recursos, sí, digamos. Sí. O sea, del planeta y los propios nuestros del Colaboración Ciudadana. Sí, porque tenemos pocos recursos y no hacemos nada por mejorarlo. Eso es así. Todo es achacable a nosotros. Sí, es que todo está... O sea, en realidad nosotros, nuestro problema es que todo está mejorando mucho. Las plataformas, los podcasts y eso. Y nosotros no estamos quedando anclados con un iPod, dos cables rotos... Ahí está. Y los micros del punto débil. Así es. Todo está avanzando mucho. Supersónico. Supersónico, menos nosotros. Sí. Y eso es un problema. Claro, porque nosotros la esperanza que tenemos es que como todo es cíclico, la gente va a volver a buscar nuestro sonido, medio analógico, medio rotuno. Claro, la gente va a volver estamos esperando que vuelva el vinilo. Eso digamos. Es, eso, el vinilo a la radio. El vinilo a la radio, claro. Sí. ¿Hoy de qué vamos a hacer el programa, Dito? ¿De qué te apetecería hacerlo a ti? De todos los temas que hay en el mundo, digo, ¿eh? Nunca... ¿Esto está...? ¿Esto no suena? Sí, ya está. Que... Se ha cortado y de todo, ¿eh? Claro, volviendo a, sí, sí, a los inicios. Ya volverá todo el mundo, ¿eh? No sé, solamente se habla de guerra en la actualidad. De diferentes conflictos, pero lanzamiento de misiles de lado a lado. Ahora, bueno, la gente no sabe si sabe nuestro truco de que grabamos dos programas y... Sí. Se emite uno y el otro tiene cierto delay. Sí. Si tú ahora tuvieras que hacer, vamos a hacer un ejercicio. Sí. Así como la semana pasada hicimos servicio público, vamos a hacer un ejercicio de ver el futuro. ¿Cómo va el Barça? Porque el Barça parece que va a reventar la liga. Sí. Y el Madrid muy mal. Sí. Mbappé muy mal. Sí. Pero ¿cómo va el Barça cuando esto suene? ¿Cómo va el Barça? Igual ya ha venido el Bayern de Múnich, ¿eh? En la Champions. El Barça va a regular, ¿eh? Sí. ¿Peligra la continuidad de Flick? ¿Flick se llama? No, no peligra. Flick Hale, le gritaban desde las gradas otro día. Flick Hale. El otro día. Que se despidió Iniesta, el otro día. ¿También? ¿De dónde? Del fútbol en general. ¿Allí en Japón? No, de todo. Pero estaba en Japón. Sí, bueno, o en Arabia Saudí o por ahí. Estaba en Japón, se ha vuelto a las viñas. Se ha vuelto. Y a la piscina esa que tiene... Que sale el escudo del Barça hecha con piedrecita en el fondo. Poca sombra tenía, también te digo. Muy poca, ¿eh? Muy poca. La misma que en toda la provincia de Albacete. Cuando tienes tanto dinero y te ves haciéndote sombra con una telilla de esas negra de cazadores, sí. ¿Cómo te sientes? Pon una pérgola ahí de fusta, claro. Buena, ¿no? Planta. Claro, planta y dos cipreses. Planta árboles. Ves a buscarlos, claro, eucaliptos. ¿Tienes de ahí para regar? Ves a mía, buscar no ahí. Tiene dinero ese fulano. Claro. Con el mismo agua de la piscina riega los árboles. Estás en una casa que tiene con una solana ahí en Albacete. Sí, eso es, ¿cómo se llama? Fuentealbilla. Fuentealbilla, chaval. Hazte. Yo, si tuviera ese dinero, es que me crearía como un mini Pirineo en la casa. Un ecosistema. Un ecosistema. Hombre, la baldosa. ¿A qué temperatura se debe poner la baldosa esta? ¿Se puede regular eso? De la terraza dándole el sol a 50 grados. Eso no puedes andar descalzo, y ni está porque has dado por el fútbol, pero para lo que es bueno es eso, es para poner las pieles de plátano, lo que decían que subía como los porros. Sí. Y no. El suelo está muy caliente, ¿eh? En verano. Sí. No se puede andar descalzo, ni en la playa, ni por el suelo, ni nada. No se puede. El suelo está caliente y la gente no cae en eso. La gente está. Sí. Calentamiento global. Todo eso, pero no. Pero no en el suelo. No se da cuenta de que el suelo. Sí. Tú te sales de la toalla para ir a la ducha, que no funciona porque ya no hay agua en las duchas. Bueno, no hay ducha directamente. Sí. Lo que sí que hay es el letrero de prohibido entrar al agua sin ducharse. Pero no, claro, hay ducha. Claro. Eso das 10. ¿Ves? Ahora ha hecho algo raro. Sí, ahora he hecho. Pero yo no lo he tocado. Bien, ya, pero estaba muy bien. Y has tocado algo y se ha disparado. Eso puede que sea el Phantom, que no sabemos lo que es. Ahora se ha disparado. Estabas muy bien. A ver, habla. Ahora no estoy bien. No. Ahora sale ruido. Ya. Es una pena, ¿eh? Ahora porque sale. El programa este prometía. Sale. ¿Y esto cómo lo arreglas? Eso. Así a la otra, para sacártelo. Estirando un cable, volviéndolo a poner. Sí, estaba bien. Ya, pero. Mira, vuelve a estar bien. Yo no las tengo todas, yo creo que no. Sí. No está bien. Tampoco se puede hacer programa siempre que uno quiere. Ya, pero eso es culpa mía, ¿eh? O sea, este cable no está bien por. No será aquí. No. Ese cable no está bien porque sí. Yo lo tenía que haber al lado de hace tiempo. Ya. Pero uno va también uno confía, como los del Barça, sí. Que creen que va a ganar la Champions y confía. Y tú dices, no pasará por una semana más, el cable ya, va a aguantar. Es así. ¿Y por qué no tenemos wireless? ¿Cómo? ¿Por qué no tenemos wireless? Cosas sin cables. Ah, ya, podemos tener. Yo tuve unos cascos en su día y los tuve que lanzar. Es que te he visto aquí como una antena, cosas así. Ya, tenía que funcionar todo de otra manera, sí. Más. No Bluetooth, wireless. Wireless, sin cables. Pues. ¿Qué vamos a hacer? No se puede hacer ni el relato así. Pues. Barça. Yo creo que el Barça va de puta madre. Barça va bien cuando suene el programa. Al menos en la liga, sí. ¿Y guerras? ¿Cómo estamos de guerras? Pues guerras. Israel, ¿cuántos frentes abiertos tiene ahora? Dos o tres, ¿no? Tiene Palestina y Líbano, esos seguros. Israel tiene algo muy bueno, que no tiene que apuntar los misiles hacia un enemigo concreto. No, con que salgan del país, ya le dan a un enemigo. Ellos lo tienen muy fácil. Sí. O sea, lo del resto de países lo tiene mucho más difícil porque, claro, Irán... Irán tiene que traspasar el Líbano para llegar a Israel, para lanzarle un misil. Sí, tiene que apuntar. Claro, tiene que apuntar porque, claro, se puede quedar a mitad de camino y encima darle al Líbano. Claro. Que los del Líbano ya tienen bastante para que encima más preocupaciones. Les caiga. O sea, que tienen que apuntar todos. Pero Israel no tiene que apuntar nada. Es darle al botón. No bombardea, churrea. Es darle al botón y le da igual que caiga. Irán, Gaza, Líbano, Irak. Da igual, con que. O sea, ellos ponen que haga 100 kilómetros, que eso ya se está fuera del país. O más. Y entonces hacen, ¿sabes las películas americanas que hacen girar una botella para hacer verdad o beso? Pues hacen lo mismo con el cañón. Y para donde vaya, latigazo que te lleva. Y les va bien, ¿eh? Sí, joder. Claro, porque no se lo espera. Claro, a lo mejor. El Líbano no está en conflicto, o Siria no está en conflicto. Sí. Ese día, pero tú no sabes que tú estás tranquilo. Que a lo mejor los soldados dicen: este sábado libramos, lo tienen marcado en rojo en el calendario. Dice: queda con la novia este sábado, vamos a ir a mirar algo para la jugar. Tú estás haciendo cosas de muy de los sirios, de carrera de caballos en el desierto, degollando un cordero. Cosas así, estás haciéndole de sherpa a un europeo. Estás súper regalado. Hostia, y de pronto te cae un misilazo en la cabeza. Te suena el busca y para el cuartel. Y no te lo esperaba. No, dije, no. Coño, si por guerra no me viene nada. Estás con la calcamonía del Tibidabo. Perfecta todavía, que no se te ha hecho ni un rascullón. Claro, y tú reclamas. Sí. Que algo, claro, tú piensas ya. Te voy a ir a buscar el niño a la guardería a las 5. No, para el cuartel. Ah, a lo mejor viene el jefe militar, el ministro del ejército, sí, a los presidentes y le dice, que nos han bombardeado, ¿qué hacemos? Y claro, dice, hostia, pues no sé. Yo no me puedo ni bañar en la piscina, que no hace 2 horas que he comido, me da un corte de digestión, no voy a poner ahora a pegar barrigazo. Me viene fatal. ¿Qué medio quedado? No te ves en un conflicto. Es que no te ves en un conflicto hasta que te ves, ¿eh? Claro, claro. Eso sucede en la vida cotidiana. Y no salen las películas, pero a lo mejor alguien le pilla. O sea, justo está en un concesionario que se ha comprado un coche. Pagas. Y tal como pagas, se viene abajo el techo y has perdido coche, dinero y todo, y para casa, claro, corriendo, ¿eh? Esa cosa pasa. Sí. A lo mejor está firmando la hipoteca en el notario, echas aquí la rúbrica y sí, ves por la ventana aparece una cabeza de misil. El notario ha oído un silbido, que el notario tiene el oído muy, muy afinado. Ha oído un silbido y ha echado mano al cheque y se lo ha metido en el carpesano ese que lleva y ya no tiene ni cheque. Claro, a lo mejor está firmando el seguro de con Catalán Occidente allí en Siria para asegurarte el piso y antes de firmar, que estás diciendo, es que no sé si asegurarlo a tercero, no sé si escape de agua entra y de pronto voy a poner alarma, hay un derrumbe y te quedas ahí y a lo mejor un minuto antes el corredor de seguro te ha dicho, ¿no querrá hacerse también el pack que es el de piso y el de vida? Y te ha dicho, no, el de vida da igual. Ojo, ojo, pilla el tríptico, Pilla el tríptico y el abuelo saca lo de la residencia si quieres, que también va abajo. Debe haber oficinas de compañías de seguros. Porque en la guerra. En el aquí en el pueblo donde vivo, sí, yo creo que debe haber como unas 40, fíjate, sí, lo que te digo, 40 oficinas de compañías de seguros, sí, cuando la mayoría se hace por internet. Yo siempre lo he hecho por internet. Pero que te digo que está el RAC. ¿Y qué asegura AXA, la gente? Generali. Coche, casa, AFRE, vida. Allianz. Todos eso en un pueblo, ¿eh? Coche, casa, vida. Y ya está. Claro, no hay más cosas que asegurar, ¿no? Te puedes asegurar. Y la vida no se puede asegurar. La casa sí, y el coche también, pero la vida no se puede asegurar. ¿Tú no te puedes hacer un seguro de vida? ¿El ocaso? Te puedes hacer un seguro de. La vida no se asegura. O sea, pero que te pagan el entierro, quiero decir. Ah, la muerte sí. O sea, se asegura la muerte. Claro, como si no fuera ya segura de por claro, sí. Tú te la aseguras muerte segura. Tú te aseguras la muerte. Claro, es que lo que no seguro es la vida. La vida. Si me aseguraran la vida, yo también tendría uno. Claro. Pero la vida no está segura. Tal y como entras, claro, quiero un seguro de vida. ¿Cuánto me asegura que voy a vivir? No, es que eso no. Le podemos asegurar que le pagaremos cuando se muera. Y yo, ya, sí, pero es que eso ya no me interesa. No me viene bien. A mí me interesa que me pague mientras que vivo. Claro, pero eso es así como funcionan todas las religiones. Que tú tienes que hacer una serie de sacrificios durante toda tu vida y cuando te mueras, claro, ahí viene la propina, la recompensa. Es que no me interesa. A mí no me interesa. Digo, no me estrello con un avión y me dicen, es que hay 27 vírgenes. ¡Puf! Tremenda faena, se me gira ahora. Y van a ser toda una gorda, que me lo sé yo. No me interesa. No, eso no puede ser. Las compañías de seguro allí deben tener oficinas. O sea, tú te puedes pasear. Allí, cuando dices allí, te refieres a. En Perú, por ejemplo. Ah, quería decir en la guerra. O sea, que en una trinchera hubiera una. No te voy a hablar de sitios dramáticos donde absolutamente no hay nada. Ya. Pero, por ejemplo, en Beirut, que es así como una capital que tiene su cosa. En Beirut yo creo que sí, ¿no? ¿Debe haber compañía de seguro? Sí, lo que pasa es que a lo mejor deben tener mucha letra pequeña, ¿no? Muchísimo. Pero eso también te pasa en Lleida. Claro, si te entra solamente que haya una cláusula diciendo no incluye conflictos armados, ya el seguro ya no te vale. Ya no te vale. Pero eso pasa en Lleida con las pedregadas. O sea, hay seguros que puedes asegurar tus campos. Claro. Pero en Lleida no. Pero creo que el primer año te dan un 50%, el segundo un 25%, porque va a haber pedregada todos los años. Claro. Eso es la naturaleza. Como hay veranillo de San Miguel. ¿Y te cuesta más a lo mejor el seguro que la pedregada? Sí, probablemente. A lo que está pagando el señor Mercadona la fruta, probablemente. Es que los seguros no pierden dinero, ¿eh? No, ni ayudan tampoco ni cuando ayudan tienes tampoco, un problema. Tú llamas. O sea, cuando. Me hace mucha gracia cuando alguien dice, yo estoy muy contento con el seguro. Y dice, ah, sí, ¿qué experiencias has tenido? Y dice, no, ninguna, todavía no, no he tenido que llamar. Claro, así, también estoy yo contento. A ver, es como decir, estoy muy contento con el coche. Ya. Claro, si no te ha dado ningún problema hasta ahora, cuando te da un problema, entonces ya me cuentas. Me ha hecho recordar que yo una vez. Yo normalmente cuando viajo contrato los billetes sin seguro de ningún tipo. Por yo supuesto. Me voy. ¿Está usted seguro? Sí, acepto. Pero una vez compré entradas de la Champions para revender. Sí. Y hice pack entrada, hotel y vuelo. Sí. Y el vuelo, como yo ya sabía que yo no iba a ir, lo compré con opción a que podía cambiar el nombre. Sí. que valía bastante más, ¿eh? Claro. Pero dije, esto me va a interesar porque cuando venda la entrada, igual por 10.000 pavos, esto me va a rentar. Hostia, la letra pequeña. Que para cambiarle el nombre tienes que demostrar que esa persona se ha muerto. Claro. Le dije, pero claro, es que soy yo, que no me he muerto, que te estoy llamando por teléfono. Me decían, ya, pero entonces es que no puedes cambiar el nombre. Claro. Y le dije, entonces, ¿qué es exactamente lo que pago? Y me decían, eso tampoco lo sabemos nosotros. O sea, un seguro, el seguro. Claro, las cláusulas tienen eso, que nunca te benefician. No, no. Siempre existe esa cláusula. Verdaderamente, cuando se redacta un documento de esto, sobre todo a lo que se va, a lo rico, es a las cláusulas. A lo pequeñito, sí. A lo que les interesa. Tú sabes, yo he asumido riesgos grandísimos en la vida. Sí. Tú sabes que yo, que esto no lo debe haber hecho nadie en el mundo. Son cosas mías. Que yo he cogido vuelos sin estar, vuelos transoceánicos sin estar enlazados unos con otros. O sea, jugármela a decir Barcelona-Madrid, Madrid-Santa Cruz, pero sin estar enlazado. O sea, que si pierdo el vuelo de Barcelona a Madrid, los pierdes todos. Pierdo todo y no cobro nada. ¿Tú sabes que yo he hecho cosas así? ¿Y te han salido bien? Y me han salido bien. Y también te voy a decir, me han salido bien porque se han retrasado los vuelos posteriores. Ya, es que cuando están enlazados es más fácil. O sea, sales de un avión y casi que te montas en el otro. Está bastante bien cuadrado. Claro, y si están enlazados, aunque pierdas el avión, te tienen que recolocar en otro. Ya. Pero si no los tienes enlazados... Pero si están llenos todos, te recolocan el año que viene. Exacto, no te recoloco, te devuelve el dinero. Ah, bueno. Y yo he hecho estas pruebas para ver cómo de mentalmente de fuerte era. Estas pruebas que ¿tú haces... ¿Tú o la compañía? Yo. Oh. Estas pruebas que dices... Sí, contra ti mismo. Voy a ver... Sí. ¿Cómo mentalmente, hasta dónde aguanto sabiendo que el vuelo va a salir con retraso y que no voy a coger el otro? A ver qué grado de nerviosismo puedo aguantar antes de estrellarme con el coche contra un muro o algo. Te voy a explicar un proceso. Es que tenía un proceso cerebral. Me he ido del programa, como has podido ver, y he vuelto porque estás diciendo eso y yo he pensado para mí mismo. Yo los retos que hago es saber cuántos bollicaos me puedo comer seguido. Y de eso me ha llevado a la fuente de mejillones en aceite que nos comíamos en Navidad en aquellos tiempos. Y he pensado, ¿por qué no hacemos una cena este año? Sí. Con el señor X y compañía. Me lo dijiste el otro día. ¿Y por qué no lo hemos organizado ya? Pues no. Escribe tú al WhatsApp ese de Gallegadas. Tú tienes la agenda más complicada que nadie. Sí, lo podemos hacer. Estaría bien. Me gustaría. Sin oyentes, ¿eh? O sea... O sea, que no pueda venir cualquiera, quiero decir. Claro. Hay una cierta criba. Tampoco si vinieran oyentas, podrían venir cuatro personas más. O sea, tampoco venirían más. También. O sea, tampoco sería esto... ¿Estará abierto todavía el gallego aquel tan pequeño que cogías tú siempre? Que estábamos allí hacinados. Claro, si yo fui ahí no hace tanto. O sea, eso el COVID no lo rompió. Estuve en la misma... me sentí con la misma presión. Yo te lo conté. Que viví lo mismo que vivimos otra vez. De gente pidiendo como más platos de lo que se puede comer. ¿Y luego fuiste a tomar algo por la zona? Que también estaba muy animada y era una puta mierda todo. No. Es que ya no hay zonas animadas. Ya, hay que ir a casa de alguien o pillamos una en Airbnb. Exacto. Y reventamos todo y nos vamos. Se lleva eso, se lleva a la casa rural. Sí. Oye, que vamos a ir al relato, que esto se nos está alargando. Sí, ¿eh? Sí. Y yo me tengo que ir. Voy a quedar con el lechón, la cena y el Nacho. Espero que lo puedas leer. ¿Tienes luz? Te doy la luz. No, estoy perfecto. He hecho la letra más gorda. ¿Sí? Hostia, pues sí. ¿A ti te cuesta ese? Sí. Pues bueno, pues el doctor Arritmia, que es una persona que no tiene seguro ni de vida ni de muerte. Yo voy a trabajar con Babuna Europa sin seguro. Sin seguro. Porque no me lo puedo sacar. Porque tú estás seguro de ti mismo y no necesitas un seguro externo, claro. Seguro necesitan los demás. Seguro. Cuando voy yo. Necesitan los demás. Hoy nos ha preparado un relato que se titula Me sabe mal, pero... No te voy a decir que tires la toalla. No lo hagas. Tú persigue tus sueños o, si más no, procura que tu entorno siga convencido de que permaneces anclado a tus ilusiones. Porque, al final, ahí radica la esplendorosa magia del día a día. En ese carrusel de carcasas humanas decapitadas que dirigen sus pasos hacia el dorado. Llámalo cielo, llámalo paraíso, llámalo destino. En cualquier caso, será una travesía en el desierto durante la cual la mayor parte de los pensamientos intrusivos irán dirigidos a tomar precauciones a sabiendas de que todo ese periplo de ida requerirá deshacerlo para volver al punto de partida. Y es que resulta ardua tarea tratar de destacar en cualquier vertiente. Desde fuera es digno de admirar, pero tan solo el intento ya resulta una quimera. Incluso un descenso a los infiernos de lo mundano es bien sabido que ganar un campeonato de karate de tu barrio ya resulta un logro bastante complicado. Y aún así tú, los martes y los jueves a última hora de la tarde, te mantienes firme ascendiendo al gimnasio con la determinación del que entrena para alzarse con la medalla de oro en los próximos Juegos Olímpicos. Que, y eso también, no te has preocupado ni de conocer su emplazamiento. Calzado cómodo, ropajes anchos, impermeable, gorra y crema solar, barra de cacao para los labios, gafas de sol, tiritas y mercromina, papel de fumar, 4,5 euros en monedas y un billete de 10 y 2 de 5, una muda por si se alarga la cosa, cepillo de dientes sin dentífrico, la tarjeta del metro gastada, una toalla pequeña que quiere y no puede, y el botecito de crema hidratante y el costurero de cartón que robaste después de una noche de hotel que prometía pirotecnia y se quedó en paja furtiva. Tremendo barrizal se extiende desde tus pies hasta tu Edén. Pero avanza, tú avanza, no mires atrás y avanza. No escuches esas voces que te desaconsejan el viaje. Esas voces también mienten, también barren para casa. No supieron o no quisieron saber otra forma de avanzar en sus recorridos. Tú mantente firme y persevera. Sigue tu instinto como si eso fuera garantía para llevar esa excusa a buen puerto. Tú ve y da por bueno el punto al que seas capaz de llegar. Ve, y sobre todo cuando vuelvas, guarda el secreto y dedica tu tiempo a contemplar al resto. Aquí, a mi lado. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Como maulla. Te voy a dejar Satriani, ¿eh? Pues pensaba que era muy mal, tiene como maulla. No. Maulla, ¿eh? Esa guitarra. Hombre, porque es transistor. Satriani no, es muy de... No hay nadie al bajo ni a la batería, ¿no? Sí. Es algo programado y él va tirando millas y millas. Bueno, puede que aquí fuera bastante así, base, rítmica. Madre mía, cómo maullaba, ¿eh? Estaba intentando leer, pero se me iba. Ingui Mastil es más de válvula. Ingui Mastil... ¿Sabe que la guitarra tiene mástil? O sea, que aquí le llamamos mástil a la guitarra. No, igual no lo sabe, ¿no? Tengo que hacer un sondeo de cómo le va a ese hombre. ¿Cómo va a las viejas glorias es de sueco, la guitarra? ¿No? Es sueco, pero vivió toda la vida en Estados Unidos. Le preguntaré, igual va Boon. Hostia, claro que lo tienen que conocer, hombre, claro. Supongo que habrán tocado en el mismo local de ensayo o algo, ¿no? Hombre, joder. Hombre, debe ser un referente. Los suecos tampoco tienen tantos referentes musicales. Europe. Por eso. Y ABBA, sí. ¿No? ABBA, Europe y... Lo que más lo apeta allí es ABBA, Roxette y Europe, por ese orden. Hostia, ¿cómo se llama? ¿Turbo Negro? ¿No eran suecos? Sí, también. Bueno, pues ya tienen más... Hay mucha cuna, ¿eh? Quizá a lo mejor tienen más referentes que aquí, ¿no? Llevamos casi media hora. Sí, ya está, ya hemos con el relato... Lo solucionamos mucho. Lo tenemos esto. Todo hecho, ¿no? Pues me ha gustado el relato. Yo no sé muy bien de qué va tampoco. ¿Sí? He tenido que rectificar. Mira, hay mucho tachón a boli rectificado. Sí, porque... pero bueno, como los buenos escritores. Sí, sobre la marcha. Como los buenos escritores. Sí. Tú tienes ahí una explosión de ideas y. Sí. Eso es así. Tendré que mandarte más para que vayas haciendo así rebost, que llamamos sí, aquí. Sí, claro. Vale. Pero pues vámonos, ¿no? Sí. Vale, este programa se llama Colaboración Ciudadana. Este programa... No, este programa me ha gustado. Este programa es el que hemos hablado de la guerra, ¿no? De Israel. Bueno, pues muy por encima. Bueno, hombre, muy por encima. Como es la guerra de Israel. Es que cuando hay temas interesantes, siempre los tocamos muy por encima. ¿Qué dirá el de las noticias? Se nos pasa. El de las noticias en Israel, ¿cómo abre? Diciendo, yo me he bombardeado. O sea, hay unos que se alegran y otros no. En la ruleta rusa del churreado de misiles. O sea, los de Antena 3, por ejemplo, se alegran mucho de la guerra. O sea, de que Israel reparta así como misiles. Sí, les viene bastante bien. Y los de La Sexta, a lo mejor no tanto. Porque van así, van... La Sexta va como de rojeras, ¿no? Sí, pero no sé si tiene mucho que ver con... El marido de la Ana Curra, o sea. No sé si tiene mucho que ver con la ideología, sino claro. Como que te guste que uno bombardee a otro. Un buen conflicto. Exacto, un buen conflicto. La gente es conflictiva, ¿eh? La gente es muy conflictiva. Y a la que se juntan dos conflictivos, eso estalla. Pero es de está con la de hermano mayor. Es de nuestra generación. El conflicto sí. es de nuestra generación. Pero, no es una cosa de ahora. No, pero nosotros a lo mejor no nos lo tomábamos tan a la tremenda. Como tú has visto a los niños de hermano mayor... En mi colegio sí. No había niños así. Sí, pero cuando tú eras pequeño, por ejemplo, cuando estás en el colegio, sí. Por ejemplo, uno a otro le daba una colleja, así amistosamente. O un bofetón, bien dado, ¿eh? No, amistosamente, ¿eh? Sí. O sea, se jugaba mosca. Como una broma. Sí. Una broma sin fuera. Y el resto. Sí. Empezaban a gritar pelea, pelea. O sea, no decía, ya. Aquí no pasa nada. O sea, la gente de nuestra generación sí. Quería conflicto. También se venía de una guerra civil. Y de una dictadura. La gente estaba deseando de que quedaran en la puerta del colegio a hincharse a hostias. Sí. O sea, no, la gente no iba a decir, hostia, tomáronlo con calma, no pasa nada, Todo esto lo estás diciendo por si hay gente joven escuchándonos y dice, vaya conflicto guapo, hacemos mi generación. Que no, que esto viene... No, los chavales de ahora, si a lo mejor uno hay un malentendido o hay una broma pesada, sí. Lo hablan, no se hinchan a hostias. O sea, bueno. Y los demás no le dicen... espérale en el parque. Pero no se estaba no se haciendo. Ha llevado tanto eso. Igual no se acaba el programa aún, Espérate. No se estaba haciendo un ranking. Yo ponía las noticias en Rakú, Grupo sí. O2. Y se hacía como un recuento cada día de mojadas. Ah, pero eso es otra cosa. Hostia, pues se está pegando mucho navajazo en Barcelona, ¿no? Hombre, se está pegando mucho. Y he visto que en Inglaterra, en Londres, han puesto como buzones para que la gente tire las navajas dentro. ¿Pero cuántas hay? No sé, no hay tantas navajas como antes, O sea, no hay. No, pero se usan más. Quizá eso, pero cuando éramos pequeños, bueno, cuando éramos chavales, tú veías a la gente sí. con mariposas. Sí. La gente llevaba mariposas, sí. pero para ir. Y automáticas. Automáticas, sí. que entonces se vendía automática de salida lateral y de salida frontal. Sí. Automáticas. Sí, que, sí. Que las vendían en los bazares de las Ramblas. Sí. Y estiletes. Estiletes. O sea, había navaja de sí. chaval. Ahora eso se lo tatúan, pero antes estaban. Exacto, estaba. Ahora no hay ese tipo de armas. O sea, la navaja que hay no, ahora... ¿Qué van con payaresas? Claro, o sea, eso es como una navaja... O con un cuchillo de... Ah, de jamón. De cortar el pan. Ya. Con navaja mala, o sea, cuchillo... Hostia, el cuchillo de cortar el pan es malo para pelear. O sea, es todo traba. Por eso te digo que... Cuchillo de bar de menú. Cosa sí. que el del colegio de GB, tiene... que no es que está Romo. No tiene ese encanto que tú veías abrir una mariposa. Si hay un estilo y te veías pasar tres y uno en un chaco, porque había un chaco en otra época, ¿Claro? O sea, hacía la gente con palo y cadenas. Yo he visto abrir unas cuantas mariposas así, pero. Sí. Pero, y que claro. Y nudillos marcados del propio navajero. Claro, por eso te digo que eso que se dice, que ahora que hay navajazo, bueno, que a lo mejor antes no se contaba o no salía en Instagram, pero y se ha perdido mucho. Estas navajas que eran sí. navaja muy bonita, sí. muy, sí. Estil, muy estilosa. Se acababa así como marfilesco, ¿no? Eso se ha perdido. El machete de feria, este que tiraba con la escopeta de la feria. Sí, el que la empuñadura es la pata de un jabalí. Que tenía sierra detrás. Sierra por un lado. El que usaría el de Indonesia, ¿no? Para descuartizar a su novio colombiano. Ese machete se ve muy poco. Eso se ve muy poco. Ahora, ya. Ahora se ve el de cortar queso, que dentro de la hoja hay como agujeros. Claro, es que es o eso. O el de porcelana. No puede haber tantos navajazos como dicen cuando no se ve buena navaja. No, yo que no hay veo. Gente a lo mejor que pega un navajazo. Tira esa navaja que ha usado al lago y flota. Claro, flota, que es porcelana. Eso se infla la madera esa que tiene malísima. Claro, eso no claro, es cuerno. Eso no lo ni, hagáis. Eso no es cuerno ni nada. Eso no lo hagáis. No hay navaja cuando dice, ha habido una reyeta a navajazo y eso, nunca sí. enfocan a la navaja. ¿Dónde está la navaja? Ya. Es que a lo mejor le ha clavado un pincho, un trozo de cristal o algo. Eso es. Eso, la gente se está yendo a esas cosas. Estamos viendo a los básicos. O una navaja suiza. Hostia, pegar una puñalada con una navaja suiza. Que muy rápido tienes que ir para que no te salga la tijera. No, ¿cómo te debes quedar? O sea, las dos personas, el que está apuñalando con una navaja suiza, que ya invita poco a la puñalada, y el que se la están clavando, que luego se ve la cruz, se ve el escudo. Sí. Y qué mal. Que dice, menos mal que no me ha venido el sacacorcho. Qué mal te viene esa navaja. Porque dice, hostia, es como una navaja. Sí. Una mariposa que dice, hostia, vaya navajazo que me ha pegado. Sí, sí. Eso ha entrado. Eso ha entrado, ya salió limpio. Entonces, claro, dice, eso, vas al médico y le dice, esto ha sido limpio, doctor, porque sí. eso era una navaja que hacía. La gente ya no recordará. Es que ahora que has dicho eso de esto ha sido limpio, doctor, esa charla la tuvo Paquirri cuando la coronaba. Que le decía al doctor, mire, doctor, aquí hay dos coronadas, una que entra y una que sale con agarrándose el huevo que se le caía. Eso se ha perdido. O sea, Audi igual habría que recuperarlo. Bueno, vámonos. Esto no deja de sonar mal. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y es así. ¿Cruje o no cruje? Si Adicto arregla los cables bien y si no, pues también. Venga, va. Deu. Rapidito voy a llamar a la policía. ¡Que me cago yo en tu puta madre! ¡Eso te lo metes por el culo, maricón! ¡Que me voy a cagar en tus muertos! ¡Ojalá que se te muera tu familia para que aprendas a obedecer a la ley! ¡Hijo de la gran puta! ¡Que seguramente eres hasta rojo! ¡Asqueroso! ¡Tu puta madre! ¡Mi madre santa! ¡Que para eso bien me educó y aquí estoy en mi casa, sinvergüenza!